Bueno, Sergio, ¿qué conclusiones pudiste sacar después de que efectuado el sorteo en el cual Argentina termina en un grupo B, aparentemente accesible por lo que podía haber tocado, ¿no? Sí, yo no voy a decir en ningún momento si es accesible o no es accesible, si es fácil o es difícil, es lo que nos toca a nosotros. Y ya di mi opinión sobre de los posibles rivales que teníamos. Creo que lo único que se me ocurre en cuanto a difícil o fácil es que no está Australia, que es el equipo que yo hoy veo en mejor forma, y es un equipo que normalmente a nosotros nos cuesta mucho jugar contra ellos. Después, subestimar a los diferentes continentes es uno de los errores que muchas veces los equipos cometen, y Corea y Nigeria terminaron con un récord fantástico en sus ventanas. Son equipos bien diferentes, uno muy rápido, muy vertical, muy agresivo de cuanto a su ofensiva, que es Corea, y el otro es un equipo fuerte, atlético, y bueno, como sabemos que son los nigerianos. Y Rusia, ¿no? Rusia es un equipo que puede estar o no en buena forma, pero siempre son equipos durísimos, así que tendremos que enfocarnos ahí, jugarlo y ver si podemos pasar lo que uno hace normalmente. Yo sé que a veces se espera que nosotros digamos, sí, está buenísimo, es fácil, o es re difícil. A mí me han tocado en otro torneo zonas tremendamente difíciles. El fixture de las ventanas que nos tocó ahora, cuando lo vi, se veía que era difícil. Pero no voy a salir a decir, por las dudas, que quedemos fuera, es muy difícil, o voy a decir que es muy fácil, atacando lo que yo creo que es no respetar a todo el mundo y no subestimar a nadie. Bueno, además me imagino, dentro de este contexto, el disfrutar de una nueva clasificación argentina post-generación dorada, que no es poca cosa. No, eso, por eso yo digo, lo que nosotros tenemos que primero seguir celebrando que estamos nuevamente en un mundial. Y después que todo lo que pasa, que nosotros estamos en un grupo como cabeza de serie y todo, es mérito de que Argentina en los últimos años sigue haciendo bien las cosas y se pudo mantener en una posición de la cual podría haber caído tranquilamente, porque muchos creen que nosotros estamos en el quinto puesto del ranking mundial por el envión solamente de la generación dorada. Y yo siempre le digo lo mismo a la gente, que pues, hay muchos jóvenes también que nos escuchan, y ya de la medalla de oro a la medalla de bronce había 50% del equipo diferente, ¿no? Del 2004 al 2008. O sea, que imagínate si hay renovación. Y se han pasado cantidad de jugadores defendiendo la camiseta argentina desde aquella medalla de oro, desde aquel subcampeonato de Indianápolis en 2002 que nos levantó en el ranking y nos puso muy arriba. Pero después han pasado muchísimos jugadores, muchos torneos, mucha actividad, y nos hemos mantenido arriba, ¿no? ¿Qué objetivo tenés como cuerpo técnico con los jugadores que pudiste hablar de lo que se viene, que es este mundial en China? Lo que hacemos siempre con Argentina, tratar de... nosotros sabemos que el margen de error es mínimo, el primer paso está clarísimo, que es pasar a la siguiente fase. Hay un premio extra, que es el pasaje al Juego Olímpico desde el mismo mundial por primera vez, pero que no te tiene que desviar la atención, porque cualquier cosa que vos incorpores para seguir cargando ansiedad puede ser peligrosa, ¿no? Así que trataremos de enfocarnos como si nuestro objetivo fuera el podio e ir compitiendo de esa manera. Después veremos qué nos depara el mundial, cómo están los rivales y cómo estamos nosotros, que espero que estemos bien. ¿Qué puedes adelantarnos de lo que será la gira previa hasta el mundial y si hay una posibilidad de que pruebes al verdadero equipo, tal vez en los Juegos Panamericanos en Lima? Si nosotros vamos al Panamericano con el mismo equipo, no va a ser para probar el equipo ni para prepararnos para el mundial, porque sería subestimar el Panamericano tanto en su nivel como en su valor. Si vamos con el mismo equipo, que es una posibilidad, es porque creemos que el Panamericano es un torneo para ir a jugar en serio e intentar ganarlo. Si eso después nos sirve como previa, como buena preparación, que seguramente sí, mejor. Pero todavía falta definir. Lo que la preparación va a tener es coherencia, ¿no? Tratar de empezar de menor a mayor, empezar con rivales de América, pasar a jugar con rivales europeos, terminar jugando con los rivales de más alto nivel que haya en el mundo, para poder llegar al Mundial con una experiencia y con un rodaje suficiente. Si bien es cierto que mucho habla, ¿no?, que cuatro entrenadores argentinos estén en China, bueno, ¿qué genera, no?, para vos, que colegas, amigos, Julio Lamas en Japón, Fernando Buró en Venezuela, el caso reciente de Che García en Dominicana, estén presentes como representando a los entrenadores argentinos, ¿no?, que no es poca cosa. No, me alegro por ellos, que puedan también estar en el Mundial, pero fundamentalmente me alegro por el colectivo, por el básquet argentino y por nuestro estamento en particular, que somos los entrenadores, nos llena de orgullo eso, ¿no? Creo, hoy leía ahí algún colega tuyo que decía que es la segunda vez que sucede en la historia de los mundiales que hay cuatro entrenadores. Empatamos la mayor cantidad de entrenadores de una misma nacionalidad en un mundial que la tenía Estados Unidos. No es poca cosa, habla de lo bueno que es este, que son los entrenadores argentinos, y nos llena de orgullo, y trataremos de estar todos a la altura. Última, como múltiple campeón de Liga Nacional y de las Américas, una pequeña visión de la actualidad de estos dos torneos, y más teniendo este epicentro en Buenos Aires, de previa de Final Four. Sí, bueno, siempre disfruto de ver esto. La Liga de las Américas, tuve la suerte de jugar la primera edición en 2007, 2008 y ganarla encima, así que le tengo mucho cariño. Creo que es la competencia que tenemos que mejorar, que jerarquizar, porque si mejora el básquetbol de América en general, vamos a mejorar cada país en particular. Si nosotros queremos acercarnos al nivel europeo, tenemos que mejorar el nivel continental en América. Así que ojalá que la Liga de las Américas sea cada vez mejor. Hoy por hoy veo en este cuadrangular que clasificaron los dos equipos que se armaron para intentar ganarla. Ya hace años que están apostando los dos equipos a eso, y bueno, merecido lo tienen. Muchísimas gracias. La Liga Nacional quedará para más adelante. Sí, hablé mucho ya de la Liga Nacional.